A nosotros nos dan intervención respecto a las víctimas de delito de cualquiera de las localidades en las que tenemos la cobertura, así que abarca las localidades y la zona de Cholila, Maitén, Puyén. Estas son las localidades por ahí o las zonas más distantes que tenemos por estar la oficina ubicada en El Hoyo, ¿sí? La frecuencia, nosotros debemos regirnos por la urgencia, ¿sí? Por la urgencia y por las necesidades victimológicas. Si tenemos hechos graves, como pueden ser homicidios o hechos de delitos contra la integridad sexual o violencias ¿no? De gravedad, la asistencia debe ser lo más inmediata posible, ¿sí? Nos han dado intervención durante la madrugada, ¿sí? En hechos graves, donde tenemos tenido que trasladarnos, ¿sí? A Cholila o a Maitén, ¿sí? Y si la asistencia, digamos, debe ser inmediata, se debe llegar al lugar lo más pronto posible, ¿sí? Para poder aplicar los protocolos, ¿sí? Que puedan brindar protección a la víctima y pueda brindar los elementos que el fiscal necesita para la investigación. En hechos graves, la asistencia debe ser inmediata y debemos concurrir a los lugares lo más pronto posible. Después, una vez que se logra la asistencia inmediata, la frecuencia es de acuerdo, por un lado, a la necesidad de la víctima, ¿sí? Y ahí se nos pone en gran crisis la falta de recursos con los que a veces contamos, porque bueno, es de público conocimiento la situación en la que está transitando las instituciones en la provincia del Chubut, ¿sí? Por un lado, con todo lo que es el retraso de los sueldos, ¿sí? De todo lo que son todo lo que es la planta pública de empleados públicos, donde nosotros también nos vemos afectados, y la falta de recursos. En cuanto a esto, por ejemplo, muchas veces carecemos de combustible, ¿sí? Para poder trasladarnos, o es muy limitante, ¿sí? la capacidad de combustible que tenemos. La partida de combustible se ha visto reducida y particularmente nuestro servicio se ve resentido, nuestro servicio se ve significativamente resentido para llegar a las víctimas, ¿sí? Víctimas que necesitan otra frecuencia de asistencia. En Cholila, en Maitén, nosotros estábamos llevando adelante una frecuencia casi semanal, ¿sí? Una vez a la semana, cada 10 días, estábamos yendo a esas localidades para poder continuar con los acompañamientos, ¿sí? Las víctimas que requieren acompañamientos sistemáticos. Desde hace, yo diría, un año o un poco más, este seguimiento, este acompañamiento se ha visto en crisis a partir de la reducción del recurso, de no contar con partidas de nafta suficientes, tener que seleccionar los viajes a las localidades o a Esquel, que es donde se hacen ahora todas las audiencias, ¿sí? Este es realmente un limitante y un obstáculo para poder lograr el acompañamiento a las víctimas, el acceso de justicia a las víctimas. Y bueno, esto hace que tengamos que programar las salidas más espaciadamente. Esto hace que tengamos que reforzar el trabajo en red, que digamos, en cada una de estas localidades, en Cholila, en Maitén, en Puyén, por suerte, por suerte, porque hay realmente profesionales y operadores de las instituciones, de los servicios de protección, de salud, de las instituciones educativas que se comprometen con la tarea de acompañamiento y que son bastones fundamentales para nosotros para poder acompañar a las víctimas de un modo integral. La frecuencia debería ser mayor, esto lo evaluamos todo el tiempo con nuestros compañeros, pero se ve reducida por las distancias y muchas veces por la falta de recursos. Nos valemos, como les decía, en esas circunstancias de la red que se puede construir institucionalmente en cada una de las localidades con las instituciones que allí funcionan. que también se ven atravesadas por las limitantes de recursos, ¿sí? Los servicios de protección, los hospitales, pero bueno, contamos con ellos para este acompañamiento a las víctimas. A las localidades tratamos de ir, ¿sí? Que no pase más tiempo, más de 20 días, ¿sí? Tratamos de que esto no se vea resentido, ¿sí? Pero bueno, en los últimos tiempos, como les decía, se vio limitado por la falta de recursos, y esto es un aspecto que es fundamental, ¿sí? Poder revertirlo. Y en estos momentos, bueno, del contexto también sanitario en el que vivimos, obviamente que se ve mucho más limitado por el necesario aislamiento que debemos tener, ¿sí? Y de no circulación. Pero bueno, contamos igual con las redes locales, y ¿sí? El contacto telefónico lo seguimos teniendo con cada una de las instituciones de las localidades. Pero sí puedo decir por el conocimiento que tenemos de que la mayoría de las víctimas de violencia son mujeres, ¿sí? Existen también víctimas de delitos contra la integridad sexual y que son varones, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos son mujeres. Entiendo, cuando hablamos del contexto, tiene que ver fuertemente con la coyuntura sanitaria que estamos viviendo, por un lado, ¿no? El aislamiento preventivo y obligatorio que debemos todos respetar en resguardo de nuestra salud. Es una medida de protección para resguardarnos, para reducir el contagio de esta pandemia, y que es necesario respetar. Esto creo que no significa estar resguardados en nuestros hogares, no significa estar solos, ¿sí? Esto creo que es lo que tenemos que combatir, no quedarnos solos. La red debe seguir funcionando, la red interinstitucional, la red de vínculos, la red de vecinos, ¿sí? La red comunitaria debe seguir funcionando y generando sus frutos para cualquier persona que esté atravesando una situación de vulnerabilidad, de riesgo, de peligro. Es difícil, ¿no? En este contexto, pero tenemos que buscar las maneras desde la creatividad y con los recursos que hoy en día tenemos, por ejemplo, las tecnologías, que obviamente no todas las personas acceden, pero sí una gran mayoría, a través de las redes, a través de la telefonía y a través del contacto que podemos tener las distintas personas e instituciones, ¿sí? Para poder seguir acompañando a aquellas personas que estén necesitando protección. Yo creo que el gran desafío para cualquier persona y para las instituciones es no quedarnos solas, ¿sí? Estar conectados, resignificar la manera de establecer la red, ¿sí? Y poder mantener ese flujo de ida y vuelta. Antes de la pandemia y antes de la cuarentena y de este aislamiento, ya las instituciones, por lo menos en la zona, estábamos estableciendo nuestras estrategias, ¿sí? de abordaje con la precariedad y limitantes de los recursos, ¿sí? Como yo mencionaba antes, la provincia del Chubut se ve particularmente afectada desde hace muchos meses por la grave situación institucional de retraso de sueldos, de falta de recursos, ¿sí? Pero en estas situaciones, ¿sí? De adversidad o de carencia, lo que salva es la unidad, ¿sí? La solidaridad, la red que se puede armar. En la red, en el acompañamiento entre las instituciones, entre las personas, entre los vecinos, es donde se pueden lograr fortalezas, donde se pueden lograr oportunidades de crecimiento, donde se pueden lograr estrategias creativas, ¿sí? Entonces, el gran desafío, más aún ahora con el contexto sanitario que estamos viviendo es poder sostener los lazos, ¿sí? Ver de qué manera creativa nos esmeramos y procuramos que ese lazo y esa conexión pueda seguir estando. El contacto telefónico entre las instituciones, el poder consultarnos, el poder saber cómo está cada uno, el poder abordar las situaciones con las limitantes que están vigentes, ¿sí? Que es esta limitante no poder o reducir el contacto personal. Este creo que es el gran desafío ante la adversidad, ¿sí? Ante la adversidad, el poder contar unos con otros y ver en la creatividad cómo lo logramos.